Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso, nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de esta clase gobernante. Bienvenidas, bienvenidos un martes más a esta fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaros, subid el volumen de vuestro sound system porque Radio Rasta está aquí. Eso es. Ya está aquí una semana más, aquí en directo desde Irola Irratia 107.5 FM, aquí desde las colinas de Irala, el barrio más peliagudo y peligroso de Bilbao. Hemos sobrevivido al mercado medieval de este fin de semana que ha habido aquí en el barrio de Irala. Sí, han venido aquí gente de otra época, del medievo, por lo menos. Sí, salía gorda. Bueno, ya le estáis escuchando. Como siempre, está aquí el boticario que ha venido con su maletín ahí, con sus pócimas, con sus brebajes. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, aunque la semana pasada también me suplieron, por lo que me han contado los oyentes. Sí, estuvo bien, sí. No, tuviste buen cambio. Por aquí también está un tío que ha venido desde el sur, ahí, de coger todo el frío sureño. Buenas tardes, primo. ¡Qué pacha, Pepe! Nada, aquí andamos, tío. Una noche más, o un día más, bueno, son semillas. Nunca se sabe. Ha venido un tío con el gorro de lana que acostumbra a subir siempre con su bici, que él es como una especie de Armstrong de la bici, pero hoy no sé, ahí está, creo que está Babu por ahí, ¿no? Buenas tardes. Opay, en Ayabingui Montañés. Buenas, y también ahí está en la cabina de sonido, como siempre, Termi Bretelli, el ingeniero de los volúmenes. Buenas tardes, noches. Claro que sí. Ya lo habéis escuchado en la entrada, un tío, bueno, yo que sé, no hace falta presentarle porque ya te conecta en red directamente, te conecta al edificio. Buenas tardes, Chepo Mori. Opa, y a Rachel León Regalaris. No me hagas tanto la pelota, Maldino, tío. Es para que la gente sepa que esto es así, que esto es así. Os habla Maldino, un placer, como siempre. Otra semana más. Yo no sé, tío, yo no sé cómo nos siguen dejando entrar la radio. Vamos a decir el número. Pues, sí, dilo. El número mágico. Eso es. Quiero llamar y hacer algún comentario. Dale, venga. 94-421-7060. Hay que decir que luego va a llegar aquí Vini de Zunda Club, que nos van a presentar el temazo que viene ya, que vienen los Iris en Estepa este sábado, tío, ahí en la FIBA. Luego nos presentan todo esto, ¿no? Tenemos un temazo para empezar, a ver si entonamos un poco. Tenemos a Winston McAnuff. El otro día estuve escuchando otra vez el temazo ahí del hijo de Macio, el Be Careful, tío, y qué pena, tío, qué pena. Ya, qué pena que le pegaran un tiro, pero bueno, vamos a poner el tema Winston McAnuff, temazo, y se lo vamos a dedicar a todos los hipócritas, a todos los parásitos, a toda esa gentuza, a todos, a Iñaki Urdangarín, para él directamente. No, no, no, hypocrites, no parasites. están las buenas vibras para empezar con Winston McAnuff, Hipócritas y Parásitos. Me ha gustado bien, Timmy. Buen Ruch, aquí desde primera hora de la tarde. Eso es, oye, el otro día estuvimos ahí con los Boppers, con Akash, vaya fiesta que se montaron el otro día con la música negra, buen jolgorio ahí en el Anchoqui, ¿eh? Sí, estuvo muy bien, la verdad. Encima se tocaron versiones de los Skatalites y han sacado, pues ya tenían alguna versión hecha y así, pero se han sacado un par de versiones nuevas con letra y todo, muy ingenioso todo. Y luego las clásicas, aguafiestas y demás. Como siempre. Oye, vamos a seguir con musiquita, ¿no? Que estamos la gente muy apagada hoy. A ver si... Creo que teníamos un tema del Rasta por ahí, ¿no? Que nos iba a poner del Señor de las Cuevas. Sí, de Rude Hi-Fi tenemos. Al Señor de las Cuevas le da vergüenza hablar. No, confirmamos de que tenemos a Rude Hi-Fi, que hemos estado buscando. Vale. Y tenemos este tema que creo que canta con Matajari. Tú estuvisteis con él en verano, ¿no, Arcaich? Sí, en Jarias de Algorta, con mi fasón, tío. La ¿tú? Verdad es que es muy guay, el tío. Es una crema de la hostia. Encima... Se pinchó típicos temas, en plan, porque ha colaborado mucho con Batson y con Fermín Muguruza. Uh-huh. Y yo que sé, pues era gracioso ver a un italiano pinchando un montón de temas así, en plan, pues muy, muy escaldunes, ¿no? Eso es. Tenemos el disco por ahí que nos lo regaló en verano y bueno, hemos traído este tema de que canta con Matajari. Que se llama Class War. Venga, pues dale caña. Harmony for me and my my family. All I wanted was harmony for me and my family. All I wanted was harmony for me and my family. Oye, esa esta sección nueva, Meditation Time, qué grande la cabecera, ¿no? Esto empieza ya a coger forma. Esto va solo, y ya la cabecera es la mejor de todas, casi, de todas las secciones. Bueno, un poquito de buena vibra, ¿no? Hoy os he traído un par de consejitos. A ver, dinos, coméntanos, ¿tienes consejos para meditación esta semana? Bueno, relajación. Más que relajación, son dos remedios buenos contra la gente que podemos padecer angustias o insomnio. Ya sabemos que muchas veces abusamos de los estupefacientes para poder dormir y estos son pues dos pequeños trucos para... Sí, no te rías, Maldini, no te rías. Hay gente que toma pastillas, otra gente fuma, muchas cosas de estas que son más habituales de lo que pensamos. Y bueno, pues he traído dos consejillos. Primero os voy a dar un consejillo que viene de la neurolingüística, que habla del pensamiento positivo. Y es el siguiente: cuando nos metemos en la cama y tenemos ganas de dormir y no podemos dormir, porque nos comemos la cabeza, tenemos que pensar 10 cosas buenas que nos ha pasado en el día. Que la verdad es que 10 es un buen número y suele ser bastante jodido, bueno, no sé, depende el día de cada uno. Hay que darle al coco, que no es la primera. Eso es, pero hay que intentar sacar 10 cosas positivas. Y la segunda, pues ya que esto es Meditation Time, vamos a hablar de los rosarios, malas, maca, creo que se llama en árabe, para los musulmanes, pues ya sabemos todo lo que es un rosario, ¿no? Es este collar de bolitas que vamos pasando pues los musulmanes para rezar a Allah, los hindús para recitar y budistas para recitar mantras, el rosario pues para rezar el rosario, y se supone que es para llevar más o menos una cuenta del rezo. Y bueno, y ahora os voy a dar la aplicación Laika para este útil religioso, que es la siguiente, siguiendo al hilo del pensamiento positivo. Cuando tenemos un momento de gran angustia, podemos coger un rosario, bueno, un mala, lo que sea, mucha gente tiene un objeto de tener un poco. Sí, para llevar la cuenta. Entonces, por ejemplo, el mala hindú y musulmán tiene 108 bolas, si no me equivoco, si me he equivocado, pues bueno, luego tiene 107, no, tiene 108, creo. Lo que tenemos que hacer es un pensamiento positivo que quieres que se realice, tienes que coger y repetir la frase una y otra vez. La repites y cuentas una bola, la repites y cuentas una bola. Y tienes que hacerlo sistemáticamente hasta que tu cabeza deje de pensar. Yo qué sé, pues por ejemplo, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Así lo haces 108 veces y bueno, yo más o menos lo tengo calculado, unas seis vueltas, multiplícalo por 108, ya tu cerebro empieza a relajarse, porque digamos que es un remedio contra la mayor enfermedad de este siglo, que es la mente. Que hay que controlarla y la ansiedad, ¿no? Eso es, al final se supone que es... Un mundo neurótico es porque pensamos demasiado, ¿no? Porque la mente, en vez de nosotros dominar a la mente nos domina. Entonces estos dos pequeños trucos pues son bastante, bastante buenos, y en realidad también tener en cuenta que en la religión se utiliza para adorar en cada religión de estas a su dios, o para recitar mantras. Los mantras, por ejemplo, son pues para mandar buena vibra, pensamientos positivos, para rezar a las cosas buenas, ¿sabes? Y entonces, en realidad es el mismo proceso, solo que podemos, si no somos creyentes, pues podemos usarlo de otra manera, ¿no? Pero al final el uso es el mismo. Eso es, hay que cuidar nuestra mente, porque la tenemos hoy en día atrofiada con tanto estímulo de medios de todos los lados que nos llegan, está atrofiada. Eso sí, al hilo del poder del pensamiento que hablamos la semana pasada, solo se puede utilizar con pensamiento positivo, porque esto tiene mucho poder. Entonces, si lo hacemos con algo negativo, nos hunde, puede ser nefasto. Nos hunde. Y bueno, y para ilustrarlo, he traído un tema de Jesus Dread, que es Ram Com Rally, y esta se la quiero dedicar a toda esa gente que ha sido víctima de algo y corre el riesgo de convertirse en verdugo o de utilizar esa sensibilidad en algo positivo, ¿no? Y bueno, pues quiero dedicársela a toda esa gente como eso, para que se alejen y la aprovechen bien. ¿Me das, Termi? Botica Rastafari. Y está, claro que sí. Ya tenía ganas la gente de que volviera la botica, la sección con más power de todo el programa. Oye, antes de nada, Dani, quiero decirte que ha habido un fan que nos ha mandado un tema. Bueno, Iván, que nos suele mandar temas, y el otro día dijo, va, he tenido una visión y he encontrado ese tema que creo que debería ser la cabecera de la botica rasta. Así que luego la vamos a poner luego en la pesquisa y la escuchas, a ver qué te parece. Muy bien, abierto siempre a las propuestas de la gente, así que encantados. A ver, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo un poco un alimento también. Alimento de Popeye. De Popeye, exactamente. ¿Me has visto ahí? Las espinacas. Pues aunque parezca mentira lo de los dibujos, no, es un alimento que tiene una cantidad de propiedades considerable. En principio inhibe la aparición de tumores, sobre todo en los pulmones y así. O sea que es bastante indicado en el caso de fumadores y demás, para prevenir un poco. También en el caso de enfermedades del corazón, nos va a prevenir de la aparición de enfermedades. Es muy indicada para el aparato circulatorio. Entonces, ¿esto qué significa? Pues nos va a eliminar el colesterol, nos va a fluidificar la circulación y que todo vaya ahí correctamente y con buen flow. Luego, ideal también para el caso de embarazo, para que todo vaya bien, el normal desarrollo del feto y también luego del parto y demás. Uh-huh. Luego también tiene unas contraindicaciones en el caso de comerlo de personas que estén afectadas de riñón o en caso de comer en exceso. Así que todo con... No, tampoco nos vamos a poner ahora a comer a granel espinacas, ¿no? Sí. Bueno, pero no porque no nos va a venir bien. Si alguno quiere ser un Popeye moderno, ¿por qué no? No, porque nos va a perjudicar en los riñones y demás, así que todo con precaución, amigo conductor. Vale, vale. Además, hoy en día seguro que hay mucha espinaca transgénica también por ahí, por el mercado. Sí, bueno, eso ya sabes que el mercado de los transgénicos está bastante expandido, cada vez más a nuestro pesar. Y lo dicho, luego trae un temilla ahí que con Antonio, dificultades ha entrado. Al colega Antonio, estuvimos con él ahí en su habitación y todo cuando vino la última vez. Sí, un tío muy, muy peculiar. ¿Qué pasa en eso, no? Antonio el Obispo. Bueno, yo no estuve, cuentan que estuvieron, yo no estuve ese día, pero... Alguien de Radio Rastro. Alguien estuvo allí, ¿no? Y contó cosas, sí. Que este chico va a ir al Rototón, ¿no? A este festival que hacen. A este evento que no sé si alguien sabe. Lo hemos comentado alguna vez o ha salido este tema. ¿Ah, sí? No sé. Un remember. Bueno, eso, que va a ir este año, ¿no? A Anthony B al Rototón. Sí, que ahí nos veremos otra vez, supongo. Venga, pues vamos a poner este tema y enseguida estamos aquí eso con Andoni y con Vini que han... De Antonio B. Que han llegado directamente. Hasta más. Venga. Another day in life flow, another one up slow. Give thanks for the sun, shine. Time to open your eyes, give thanks for the sun, shine. Black people stop acting blind, give thanks for the sun, shine. Now it's time to be wise, give thanks for the sun, shine. Never look like the sun, tell me the time. Let there be light, we don't need no darkness. Hold vampire, well I seek your carcass. Tell the 666, please, them can't mark this. I sell a sea, I send the harvest. Jai's my rock, my shield and fortress. To the storm and the rainforest. No bad mind, no grudge, no malice. In a one-room or palace. Remember, you rise to see the morn. Give thanks to see another day. Your life will carry on. No matter what the people say. Say, yeah, yeah. Come with evil play. Keep talking in every way. The greatest thing is just sunshine. Open up your eyes. Give thanks for the sunshine. Black people stop acting blind. Give thanks for the sunshine. No, it's time to be wise. Give thanks for the sunshine. Never have no clock the sun. Tell me the time. Yes, it's important for me and you. Also the animals and the plant too. Asian Indian used to praise it too. I'm a witness to what the sun can do. Sun is natural, so it bring fire. Turn up your temperature, make your breast fire. Dry up sea, dry up river. Looking at the sun, my face is a jaja. Sunshine. People open your eyes, give thanks for the sunshine. Black man stop acting blind. Land, beautiful to see the sun arise up. It's morning, so give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Oh, what a beauty to see the sun sets. It's evening, give thanks, the sun shine. People open your eyes, give thanks for the sun shine. Black man stop acting blind, give thanks for the sun shine. Thanks for the sunshine. Me not go clock the sun, tell me the time. Let there be light, we no need no darkness. Burn vampire where you seek your carcass. All 666, who no care mark this. I sell a sea, I send the harvest. Jai's my rock, my shield, my fortress. Through the storm and the rainforest. No bad mind, we no need no young. Put that in a one room or palace. It's the sunshine. Ese Anthony. Ese Anthony ahí con Sunshine. Vaya tema bueno, Hacía tiempo que no sonaba Anthony B aquí en Radio Rasta. Ya era hora de que volviera el sol, el Sunshine. Sí, la verdad que un poco de ritmillo siempre viene bien. Oye, ahora tenemos una cosa muy rica, que han venido aquí Andoni y Vini. Han venido directamente representando a Tunda Club, claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Hola. Y bueno, un placer venir aquí a Radio Rasta esta noche, ya que, bueno, venimos a presentar un poco el evento de este fin de semana, el cual es el Dubstation de Bilbao, uh-huh. Lo cual es algo histórico, pues porque dentro del sound system y toda esta cultura, pues bueno, lo que es el Dubstation en claro. A nivel estatal ha pegado bastante, pues ha pegado un empujón con la aparición de Dubstation en el Rototom. Y bueno, la verdad es que es un placer para nosotros presentar esta fiesta porque, vamos, es una referencia a Dubstation de todo lo que está pasando por Europa, ¿no? A nivel de sound system y bueno, a lo que es grandes nombres, ¿no? Refiriéndonos ya a los nombres grandes de todo este... de todo este asunto de sound system a nivel internacional. Y bueno, vamos a coger a Aeration Stepas, que bueno, nos traen su estilo peculiar de dub del año 3000, y bueno, vamos a poder disfrutar ahí de sus vibraciones. Ay, sí, la verdad es que los tíos no paran, están todo el rato moviéndose, han estado en Japón, me parece que iban hace poco también. Sí, oye, os agradecemos el jingle aquel, el saludo de estuvimos con el tío estuvo dando el mar, que estuvo ahí con una conferencia con Steve de Vibronics, sí. Estuvieron ahí hablando sobre el DAB, sobre la evolución en el Reino Unido, sobre todo el mundo del sound system. La historia que tiene, ¿no? Y el tío no paraba de dar brincos, o sea, y estaba durante la charla, se levantaba, empezaba a bailar, estaba venga a hacer bromas, el tío ahí, estuvimos un rato con él luego y ya le dijimos, oye, grábate aquí unos jingles, tío. Sí, pues, ha quedado bastante bien, la verdad. Hay que agradecer también a la gente de Organic Roots, que fueron ellos los que pusieron la cámara, y a Sophie sobre todo, que ella iba con la cámara todo el rato y saludos para todos. Eso es. Ahí está. Pues, y bueno, eso, que van a venir Iris en Estepa, que este evento se está empezando a desarrollar mucho, pues muchas ciudades europeas están empezando a crearse distintos puntos ahí de rebeldes del DAB, que... Que eso, bueno, pues para todos los amantes del sound system es una noticia muy positiva porque se ve que está en aumento y... Sí. Bueno, hace ya pues un par de añitos que bueno, podemos disfrutar ya de sesiones en condiciones, ¿no? Con equipos de sonido como los que se hace sound system, ¿no? En sus inicios y cómo se hacía y cómo está diseñada la música incluso para hacerse. Y bueno, y podemos disfrutar de este tipo de fiestas debido a eso, a la influencia de pues todo lo que ha habido de reggae en Bilbao, ¿no? Que esto ha sido la reaparición de la gente joven tomando un poco el relevo de los grandes, ¿no? De la gente que de verdad pues lleva muchos años luchando con la música reggae, como son Massive Records, bueno, Massive Sounds, mejor dicho, la tienda de Bilbao de reggae, y organizadores de bueno, todos los eventos que han venido sucediendo de alto grado en Bilbao, o sea, todo lo que ha sido Augustus Pablo, Yavi Yu, Black Uhuru, etcétera, ¿no? Todo eso y en adelante, pues bueno, llevan trabajando en la escena de reggae en Bilbao durante muchos años. Y ahora mismo nosotros, vamos, estamos intentando aprovechar esa semilla, por así decirlo, ¿no? Que ellos pusieron para poder empezar pues algo nuevo y bueno, algo pues enfocado a la escena de sound system, ¿no? Y bueno, con la ayuda de Bombay's Hi-Fi, What's Attack Sound System, King Burning. Todos estos son los sound systems que están haciendo funcionar pues este movimiento, el cual pues bueno, está cogiendo forma, ¿no? Poco a poco viene cada vez más gente, ¿no? Los eventos y cada vez hay más cultura de lo que pasa en sound system y sí, cada vez también la gente lo va entendiendo y lo va disfrutando, que al final también es un poquito siempre lo raro, lo que no conoces siempre lo rechazas, pero cuando lo vas conociendo pues te vas empapando un poco más de esta cultura. Sí, sí, exacto. ¿Qué os parece si ponemos un primer tema aquí para seguir disfrutando? Perfecto, vamos, eso es lo que queremos, la música habla por sí misma. Nos habéis traído un buen tema, ¿no? ¿Qué hemos traído, va a sonar ahora? Ahora va a sonar un tema de Studio One, el Drum Song, un clásico, y bueno, para poder entrar un poquito en lo que es la vibración esta de la que hablamos. Venga, dale caña. buenas vibras aquí en el 107.5 FM y en Irola y Ratia, ya sabéis, Radio Rasta cada martes. Ondas libres. Eso es. Hoy estamos aquí con este pedazo de evento que va a llegar este sábado, que llega el DAB del año 3000, que llega los equipos pesados, reggae en todos sus matices, como diría Fausto. Bueno, contarnos, porque habrá gente que no sepa, Thunder Club, ¿cuándo empieza el proyecto de Thunder Club? Bueno, pues Thunder Club, lo que es el proyecto de Thunder Club, ¿no? Que como una asociación de gente pues que pinchaban su música como podían, ¿no? En aquel entonces, pues comenzó en 2006. Uh-huh. Y bueno, esto fue con Carlos y Anchón, otro amigo, otro compañero, ¿no? En la asociación cultural también. Y bueno, esto pues desde 2006 pues, se ha hecho lo que se podía en aquel entonces, de pinchar en bares, pues por todo lo que es Uribe Costa, en Getxo, Bilbao incluso también, ¿no? Y bueno, ya pasaron los años, en 2008 seguíamos pues en el Natural Vibes y 2009 y así en el Rebel Vibes 2010. Y bueno, esta época fue interesante porque hacíamos el trabajo de expandir la música, ¿no? Un poquito. Y ahí fue cuando yo más empecé a involucrarme en el tema de la música, en el 2008, una cosa así. Y bueno, empezamos un poco a hacer eso, pinchar en bares, etcétera. Y luego ya, pues cuando ya fuimos viendo lo que Sound System, ¿no? Y la música roots, pues cómo se hacía, ¿no? En el extranjero también, ya que Carlos viene a Inglaterra y bueno, también tenía un poco más de noción, ¿no? De cómo se hacían este tipo de colectivos y cómo lo había que llevar a cabo las cosas y bueno, pues decidimos construirnos un equipo de sonido y hicimos, vamos, malabares para conseguir, vamos, el dinero, las maderas, incluso conseguimos, hacíamos los altavoces como podíamos en aquel entonces, a mala manera, y compramos unas cajitas más por ahí, etcétera, y luego ya pues decidimos construir ya los altavoces grandes, ¿no? De 18 pulgadas, pues con sus cajas de scoop, etcétera. Y bueno, este proyecto ya empezó, se consolidó en 2010, el Sound System por completo, y bueno, desde entonces no hemos parado de mover el equipo por todas las localidades vizcaínas, etcétera, y por todo, pues por a nivel estatal también, ¿no? En Madrid, Barcelona, Santander, etcétera. Hemos llevado el Sound System pues, a distintos sitios, pues eso, para que la gente pueda disfrutar, ¿no? Porque pues, lo pueden contar, ¿no? Todo esto, pero es una experiencia, es algo que hay que vivirlo, hay que verlo y escucharlo, ¿no? Es de quita y pon, que es la filosofía, lo montas donde quieres. Eso es, esa es la idea, una discoteca móvil y eso bueno. Se rumorea que dentro poco va a haber hasta en San Mamés, dentro poco, en junio va a haber ahí fiesta de despedida de San Mamés, ahí con un Sound System y todo. Se rumorea en la ciudad ya. Hostia, qué cosa. Oye, Andoni, cuéntanos tú también, porque estáis colaborando con este evento que va a venir. Sí, nosotros los amigos, pues como ha dicho Vini antes, ajá, pues al final son ellos cuatro. La base que, un poco, sí. Sí, los que mueven al final el equipo, pero hablando de equipo, material, scoops, cables, cajas, pues a la hora de montar el sound se necesitan personas con brazos fuertes para eso mover, es los pipas, claro, hacen falta ahí. Las cajas gigantes que montan. Cabecía, bueno, claro, sí. Al principio también nosotros también hemos tardado un tiempo también en involucrarnos un poco. Ahora últimamente pues ya vemos que están creando una cosa guay ahí con potencia. Y dices, hostia, pues hay que apoyarlo ya. Ya como son, no, pues, amigos, no te puedes quedar mirando. Eso, no puedes echarte atrás ya. Exactamente, eso es. Una vez que ya entras en esto, el flechazo de reggae no perdona. Eso es. Y bueno, este sábado va a ser este evento que va a ser en la Fever. Sí. Cuéntanos algún detalle, ¿a qué hora empieza el festival? Bueno, pues el Dubstation, dato importante. El Sound System empezará a las 10 de la noche en la Sala Santana 27. Y bueno, a las 10 de la noche empezará el warm-up. Un poco después, imagino que a las 10 y media empezará Iration Stepas, así que estad puntuales y coger vuestra entrada porque el aforo es limitado. Y, o sea que podéis encargar vuestras entradas por Facebook o en la tienda Brixton en Getxo o en la tienda Sandy en el casco viejo también. Preguntar por las entradas de Aeration Stepas Dubstation. Eso es. Y bueno, comentar que las entradas valen 12 euros anticipadas, ¿no? Y 15 12 taquillas. Euros anticipadas, exacto. Y 15 en taquilla, exacto. Estarán bueno, hasta el día antes del evento y bueno, las entradas anticipadas, como hemos dicho, eso por Facebook o incluso, bueno, metís Dubstation Bilbao en Facebook y ahí se podrá encontrar toda la información del evento. Ahí está, oye, pues igual ponemos otro temazo bueno, ¿no? De los muy que bien. Tenéis por ahí seleccionados. Hemos traído, es un doublet de Johnny Clark. Qué bueno. Es un tema especial que solamente se podrá escuchar en Thunderclap Sound System. Venga, pues dale, dale caña, por ahí lo tienes, ¿no, Bretelli? Eso es. Estaba ese qué tema bueno. Bueno, Johnny Clark, tío, buen tema, buena producción esta. Alta bueno, rama ahora... selecta aquí, que solo la podemos escuchar en los mejores... En los mejores sitios, eso es. Bueno, decir que estamos ahí con la versión dub de fondo. Eso es, dub style. Oye, pues no sé, yo creo que la gente se debería animar. Todo el mundo que le guste el tema del Sound System, esto es una fiesta imprescindible, porque Iris y en Estepa pues llevan bien de años. No sé si en el... No sé si me acuerdo el año de que empezó Marca y a pinchar, creo en el 97, por sí, ahí, 98. Sí, de los 90. Bueno, pues, por ahí. A finales de la primera mitad de los 90. Eso, por ahí. Y el caso es que pues cada vez la han liado más gorda, cada vez han hecho producciones más gordas, se han ido con su sound system por ahí a más sitios y ahora mismo son ya una referencia dentro del Reino Unido. El otro día en el 1 estuvimos viéndoles y solamente yo creo que fue el Sound System con el que más peña cantó. Salieron ahí durante toda la sesión, sí, sí. Todo el mundo cantaba con ellos, porque todo el mundo grababa con ellos, estaba de Corranx, estaba de Charlie, estaba todo el mundo por ahí dándole caña y muy a gusto. La verdad es que el tío no para de saltar, no para de dar brincos, sino para de animar la fiesta él con con su maquinita, que parece vea con su sound system y dice, va, hoy vamos a destrozar este garito con mis vibraciones, hermano. Sí, la verdad es que, bueno, ahí en Inglaterra ya habéis podido disfrutar vosotros, ¿no? Es que habéis estado por ahí y bueno, ahí es eso, ¿no? Pues normalmente se llevan los equipos de sonido y, bueno, y cuando meten dos equipos de sonido en una sala, pues normalmente se limita, ¿no? Se dice para que un equipo lleve, o sea, un sound system, un colectivo, lleve pues una cantidad de equipo, ¿no?, de potencia. Y otro equipo, pues parecía cantidad, siempre se limita un poco, ¿no?, para que no haya distinción. Sí, pero no, normalmente sí que hay mucho, se hace mucho hincapié en cómo suenen los equipos, ¿no? Eso que sí. Tú dices, que revientan y tal, pero normalmente los hacen sonar muy bien. Y Aeration Step, de hecho, como todos estos sound systems, ¿no?, de primera, eso es lo que trabajan y lo que mejor saben hacer, ¿no? Y es sound system y hacer sonar bien estos equipos y los controlan, vamos, eso, como maquinitas, como lo que te has dicho, como una... La verdad era maquinita que... Sí, el sí, Mar sí. Se picó un poco ahí con el Earthquake, estaban ahí, ajá, los dos picados porque, claro, Iration Stepa siempre está con los pull-ups y estaba, igual cogía una canción y le metía tres pull-ups o cuatro y el otro dijo, oye, ¿qué pasa? Que aquí estamos poniendo un tema cada uno, ¿sabes? Sí. Se picaron un poquillo. Hay mucho de eso, de piques y tal, pero bueno, nosotros no... Nos solemos mirar para otro lado, ¿no? Cuando vemos ese tipo de actitudes en Sound System, ¿no? Porque Sound System es... Es eso, competición musical siempre, en una competición sana en la que no se puede pues, pasar de la raya, ¿no? Esto es algo de colaboración, es más que todo eso, ¿no? De competición de ese tipo, es algo más interno y más profundo, ¿no? En Sound System, entre colectivos, hay un cierto respeto, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se intenta mantener, aunque siempre, pues eso, en ciudades grandes, pues como Londres, hay un sound en cada calle, claro, ¿no? Claro. Pues ahí hay... Puede surgir antes la competitividad entre sound systems, ¿no? Al final esa ¿sabes? Competitividad está bien, sí, sí. Siendo sana, claro. Por eso es lo que al hace final que crezca. Hace eso, es, va mejorando la cosa, el otro dice, ¡buah! Hay que darle, va a siempre superar el sí, otro, que está, ahí, la está como suena el otro, eso es sound system. O... Y bueno, eso es algo, pues es algo más bien... Una forma de ver esto, ¿no? Pues más de la actualidad, lo de los equipos de sonido, ¿no? Que tienen que sonar perfecto y tal, y bien alto, y con mucho, mucho subgrave, etcétera. Esto es algo más de la música, ¿no? Yo siempre hago hincapié en esto, que va más de la música y la selección, ¿no? Y con qué quieres transmitir al público, más de, pues, a través de qué altavoces, ¿no? Lo estás haciendo, qué cantidad de sonido llevas. Es más, va más allá, ¿no? Y bueno, nosotros siempre, pues eso, con la música intentamos ya, pues decir todo, ¿no? Y siempre que haya el factor humano también, pues eso de que haya artistas, MCs y tal, y distintos DJs al micro, pues eso hace que la sesión, el factor humano, se tenga mucho más atención, ¿no? Y más prestigio ahí la sesión y todo, ¿no? También la labor del selector, pues también lo que diferencia mucho un sound de otro también es... La música que pincha cada uno, el estilo que... Claro, eso está claro. Producciones propias también, incluso. Y saber sentir un poco al público, ¿no? También para saber qué tema pinchar. Es, claro. Sí. Ver la sesión un poco... Eso es al final un poco lo difícil, sí. Sí. Está claro. Hay una batalla un poco con el tema del sonido, de hay que poner los equipos a tope, cuanto más sonido mejor, y al final que suene más alto no quiere decir que suene mejor. Entonces, pues eso, que tú hay puedes que hacer poner sonar bien el equipo. Tú y puedes bueno, poner la música más alta, pero no va a hacer que suene mejor. Eso está eso es. Al final claro. Sí, al final, bueno, sí que pues a muy bajo volumen pues hemos comprobado que no, el reggae pues no se puede llegar a apreciar, ¿no? Como debería, porque la música esta es la primera forma de que el pueblo disfrutara, ¿no? De esta música era a través de sound systems, se producía para que sonara adecuadamente en estos sound systems y bueno, los sound systems se han ido adaptando a esta música y viceversa, o sea que y bueno, hemos visto que pues a bajo volumen pues cuesta mucho, ¿no? Y entonces ahora la gente pues está pues por a nivel estatal, ¿no? Están haciendo más esto de sound system y construir sus cajas, incluso bueno, meterlo en salas y ya muchas salas, ¿no? En pues el Rasmatas de Barcelona o la sala Cudeta de Santander, pues salas de alto prestigio y así, pues sí que les interesa, ¿no? Y llevar el sound system a promotores pues de alto nivel también les interesa llevar el sound system porque saben de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de reggae o de roots en esta música, pues hablamos de sound system, ¿no? Y bueno, esa es la manera de que nosotros vemos de hacer sesiones, ¿no? De selección musical. Y bueno, eso es todo lo que estoy repitiendo un poquito, ya. El que no se corta a la hora de poner el volumen es el colega Mark. Mark Airis, sí, cuidadito con cuidado con este tío que va a llegar este sábado, va a estar ahí a reventar, Fede. Ya sabéis, a partir de las 10, vale 12 euros en anticipada, si no 15 ahí en taquilla. Creo que tenemos otro tema, ¿no? Para seguir aquí con las buenas vibras, ¿lo tenemos? Sí, ¿no? Que... No, no. Vale, pues... ¿Lo presentamos o no lo ponemos o qué hacemos? Vamos a poner algo, ¿no? De todas formas, presentando, ¿no? Como Coldo no nos va a dejar nunca sin música. Eso está claro. No, bueno, comentar que también, de todas maneras, está ya presentándose la programación de DAB de Rototón, en la que Thunderclap va a estar ahí también presente, defendiendo los colores y la comarca. Entonces, va a estar un montón de gente, van a estar Blackboard Jungle, que son los que pusieron el año pasado el Sound System, supongo que este año también estarán ahí con el equipo ellos. Sí, sí, que ahora ponemos el tema, que solamente estaba comentando esto, que van a estar en el Rototón. Vamos a darle al tema, venga, dale caña, ¿qué tema tenemos por ahí preparado? Luego nos lo dirán. Luego nos lo dicen. Venga, pues dale caña. You better just watch out for the millennium bug. Millennium bug. You better just watch out for. Everything in this world will come to a stop. Yeah, the farmer in his field will be able to suck his crop. No, anything electrical I go get by 2000. Computers got a chip, a chip on its shoulder, so you better watch it. The chip is taking over. The millennium bug, millennium bug. You better just watch your phone. The millennium bug, millennium bug. You better just watch your phone. You'll be able to fly on the plane or even jump. On the train. Ahí está este temazo. ¿Cómo, quién nos ha traído este tema? Pues este tema es una producción de Thunderclap. Se produjo en el 2010 con Errol Belot. Y bueno, está compuesto por Carlos, Thunderclap. Y bueno, se llama Millennium Bug. Ah, opa, ahí. Oye, creo que tenemos una llamada, ¿no? Ahí en la mesa de control, ¿o qué? Buenas tardes. A ver, buenas tardes, a ver, ¿quién está al otro lado? Hola, hola. Llamamos de la familia de Radio Rasta. Ah, muy bien. Opa, ¿eh? Ah, pues habéis llamado al sitio correcto, entonces. Sí, muy bien. Al sitio correcto. Sí, muy bien. ¿Qué tal, Cheto? ¿Qué tal estáis por ahí? Muy bien, muy bien. Vamos tirando lo que nos deja. Sí, sí. Ya hemos visto que estáis haciendo un programa chulo, chulo, con vuestras pesquisas y esos temazos que os ponéis. Todo un placer oíros. Sí, estáis ahí en directo escuchando. Por supuesto, esta gente no se pierde un programa. No. Soy un asiduo, ya me gusta. Y cada vez me gusta más las redes sociales. La verdad es que estáis en onda. Tú sí que estás en onda, Cheto, claro que sí. Opa ahí, Cheto, que se ha atrevido a llamar de puta madre. Un abrazo. Oye, pues le vamos a dedicar el siguiente tema, ¿no? A Cheto, ¿o qué? Perfecto, ya me alegro. Venga, un abrazo para todos y para la gente que escucha Radio Rasta. Que sigáis así. Y nada, os seguimos en las ondas. Venga, eso es de puta madre. Un abrazo, venga, seguir así vosotros también, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, pues Cheto nos ha llamado hace tiempo, que no le veíamos a Cheto, ya era hora. Bueno, tenemos otro tema directamente, se lo vamos a dedicar para toda esa gente del Amarillo y Cheto y toda esa cuadrilla buena. ¿Cómo? Bueno, vamos a poner Rootsman. Esto, Rootsman, Special Doplate de Errol Belot, Special Doplate. Thunderclap Sound System. Yeah. Rootsman, Rootsman, Thunderclap, Rootsman, oh yeah, Rootsman, Thunderclap, yeah, Rootsman, oh yeah, oh, we wasn't born with that pretty look, we were taught to wash and go, give thanks and praise to our mother, cause he treat me like a brother. And we know to throw down no sound. No sound can trouble Thunderclap. I'm a roots man, Thunderclap sound. I'm a roots man, yes. Oh, I'm a roots man. Thunderclap sound is a roots man, yeah. When we come in this dance, sound boy, them a jump and dance. When you listen to Thunderclap, don't you know we are number one sound? Rootsman, Rootsman, yeah, Thunderclap is a Rootsman, yeah, oh, Rootsman, Rootsman, Thunderclap sound is a Rootsman sound, hey, hey, Arabella, team, I tell you now, I don't you know this a sound and how, we a shower, through rain of the plates, no matter comes and pass. Don't you know Thunderclap is the best? Yes, Gideon say yes, yes, yes, yes. Whoa, I'm a Rootsman, Thunderclap sound. I'm a Rootsman sound. Hey, hey, I'm a Rootsman. Thunderclap sound, Thunderclap sound. Estáis escuchando a Tony Taff con Sugar Minor, especial para Thunderclap Sound System y para Radio Rasta esta noche. Especial dedicación a todo el mundo ahí, al otro lado. Y se vamos a dedicar a Fausto también, King Burning, claro que sí, Reggae Burning sea. Claro que sí, King Burning, big up. Prince Terralox, estáis escuchando. Especial para Thunderclap Sound System, para Radio Rasta, sí. Thunderclap, thunderclap, make the people them rock. Thunderclap, thunderclap, this sound non-stop. Thunderclap, no. Yaka yo, hey Ray Carlos, when it's true. And when they tell them, thunderclap a soldier, soldier. No make no sound, push them over, over. No way he, hey, hey soldier, soldier. Give thanks unto Jaja. Thunderclap a play them a soldier, soldier. No sound can push them over, over. No way he, hey soldier, soldier. We're going home a Ethiopia. Vale, pues esto, recordamos, es una producción de Carlos Thunderclap, Millennium Bug. Dub Style. Subid el volumen de los graves de vuestro aparato. De vuestro sound system, claro que sí, todo el mundo a disfrutar ahí en vuestras casas, esto es para bailar y para disfrutar. Recordar, este de 13 de abril, este sábado ahí en la, sábado Sala Santana, en la Sala Santana, desde las 10 de desde la noche, desde las 10 de la noche, Aireixon Stepas van a estar ahí, van a estar, va a estar el equipo de Thunderclap dando, el equipo de Thunderclap al completo, dando y, caña, bueno, está esto, pues eso, como hemos dicho, empezará a las 10 y terminará sobre las 2, 2 y media, y bueno, después habrá After Party, Thunderclap Sound System ahí en la Sala Fever, 12 bueno, euros, 15 euros anticipado. Al revés, 12 euros anticipada. Si es más caro piel anticipada, vaya negocio entonces. Venga, dale caña a este tema. Estáis escuchando una producción de Disciples, Double Style, solamente en Thunderclap Sound System. con la versión dub. Dub style. Mezcla uno, porque no nos da tiempo para todas. Ay, amigo. El que quiera más este sábado tiene ahí Sala Santana a partir de las 10. Especial, también producción de Disciples, Ras D, Ja Cure. Ahí está. La pesquisa de la semana. La pesquisa ya está aquí. La pesquisa ya llegó. Una semana más. Oh yeah, claro que sí, la pesquisa de la semana. Ya sabéis, esa sección que hacéis entre todos y entre todas. Esos temas que nos colgáis y que aquí seleccionamos dos y los pinchamos luego para votarlos y bueno, decir un poquito quién, cuál nos ha gustado más. Esta semana tenemos dos temazos. El primero, Dani, este te lo han mandado especialmente para ti, nos lo ha mandado Iván, que dice que el otro día tuvo una aparición y que este tema dijo que te, le gustaba como para la cabecera de tu sección. Así que muéstramelo. Chuck Fenda con este temazo. Y luego el segundo tema que vamos a escuchar nos lo trae Nora. Bueno, temazo, ¿no? Temazo los dos. Vamos a escuchar y luego votamos al cual os gusta más, ¿vale? ¿Verdad? I'm the branches, I'm the leaf, I'm the root, I'm the stem. We no mix and we no blame. Flavor the living fire, tell them from when. Give it up! If you see my eyes red like blood, my people just become, don't be afraid. If you see smoke coming through my nose, I just put some food in my brain. If you tell you I fly high like the plane, who do you think said that I'm insane? The one your Babylon can't sustain. I'm just like that old picture frame. I'm a herbalist farmer. I'm doing some cultivation around the corner. I'm a herbalist farmer. I got the medication to keep you calm. I'm a herbalist farmer. You know, say that Jehovah is my shield and my armor. I'm a herbalist farmer. Oh, no, tell me what's really a guana. Give it up. I got the herbs that is good for your structure. I got the herbs to move your belly buster. I got the herbs that don't make your blood cluster. I got the herbs that got to come take rasta. It was found on King Solomon's grave. So my people just be smart and be brave. My people don't move like no slave. Herb the boy them want put on a red. And my herbalist farmer. You know say that Jehovah is my shield and my armor. And my herbalist farmer. I'm doing some cultivation around the corner. I'm a herbalist farmer. I got the medication to keep you. Ahí está, Meditation, bueno, Chuck Fenda. Y tenemos este siguiente tema que nos lo trae Nora, que esto es Radical Ska, como le gustaría a Alejo, que se la vamos a dedicar ahí, que estará en el DF. Buen tema. Icy Lawrence, Pemperen. Pemperen, peren, peren, peren, peren. Vamos ahí. Squash and watch yourself, yourself for cash. She said choose what you want, it's up to you. And the lot you don't see, she's selling that too. So if you got some loot and you think she's cute, you can buy her West Indian food. Bembelem, Bembelem, what a bem, bem, bem, bem. Bueno, hoy que andamos cortos de tiempo, vamos a poner este tema de fondo y vamos a ir votando a ver qué tema os ha gustado más, porque ha habido dos grandes temas. ¿Tú, Dani, con cuál te quedas? Yo me quedo con el primero. Venga, ya pues que iba dedicado. 1-0 para Chuck Fenda. A ver, Vini, ¿qué nos dices? Yo, bueno, me ha gustado Chuck Fenda, pero el Ben Pérez, este es que es el que más me ha gustado de los tres, eligiendo. Venga, pues ahí está, 1-1, empatamos. ¿Qué dice Andoni por ahí? A ver. Pues yo... Te voy a decir que el segundo... Vamos, también, hay el ritmo bueno, sí. Venga, pues 2-1, ¿qué dice también Luqui? Buah, es que está difícil hoy. Pero bueno, venga, vamos a ir de boticario y me quedo con el primero. Vale, pues vamos a los dos. Entonces yo me voy a quedar con el segundo, 3-2 para el segundo. Yo me voy a quedar con el primer tema. 3-3, va a decidir Babu Selecta, claro que sí. Babu, ¿qué dice? Hasta bigarrena aukeratzen du. Venga, el... Bueno, a mí me habías escrito, sí, verdad, pero perdona. Nada, no pasa nada. Yo me quedo con el segundo, así que no muevo la votación. Pemperen, vale, pues esta semana gana Pemperen. Oye, es que ricasco por estar aquí, Andoni, Vini, Thunderclap, tío, ya sabéis. No sabéis dónde es, así que... Este sábado, Sala Santana, que nadie se lo pierda, iréis en Estepa, tío, fiestazo asegurado. No hay mucho más que decir. Hasta la semana que viene, Regularis, Esquerri, Casco, por ahí. Tenemos una frase y nos vamos con un temazo de Sista Isa. Sí, la frase de la semana, que este es de Vidal Sassoon. ¡Ah, pa' ahí! Narices. El único lugar donde el éxito... Perdón. Sí, pero reiniciamos. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula, pula, pula. El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. ¡Ah, oh, pa'í! ¡Qué buena! Sista Isa, I have the right. ¡Yes! Esto viene directamente desde el UNOF. Fiestazo, bueno, vamos a... Este sábado la liamos gorda, ¿eh? Hasta la semana que viene, regalaré. Vale, agur. Agur. So does everyone.